por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta tercera parte, escuchaste a Vinilo desde la ciudad de La Paz con su canción Dosis. Ellos están en los extremos nacionales y esperan tu apoyo. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. A veces no logro entender cómo es que tú descifras todo lo que voy a hacer. Y estoy muy feliz de que eres invisible a mi lado, pero que estás siempre acompañándome y ayudándome cuando caigo en cualquier circunstancia, así como una madre cuida de sus hijos. Así eres tú. Yourself to sleep. You feel stuck on the outside, looking inside, wishing this life wasn't your life, and you think your damage way beyond repair. You're not so far that I can't get to where you are. Unless you were someone else, every night you fall to pieces, knowing you can't save yourself. I can see you. There's a place where the world can strength is over time. I need you to believe me. Can you trust me? That what you see is not what I see. The reflection in the mirror telling. Escuchaste a Disciple con su canción Invisible. Ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. En esta ocasión, Project 86 es la banda encargada de cerrar este episodio. A Shadow of Me es la canción que ya escuchas, una sombra sobre mí que siempre me protege. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. Pórtate bien. Adiós. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.